tentando. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Para todos los amores prohibidos de Chile, el mundo y las palmas arriba. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sensacional. Pronto, cariñito, porque tú y yo nos queremos. Comprendí bien, mi amor, cariñito, volvamos a nacer nuestro amor, porque sin ti no valgo nada. Que sin ti, mi amor, que sin ti no valgo nada. Nuestro amor.